centro, el Medasur, por eso les digo que quizás no tenemos demasiada señal. Ahora me parece que está bastante bien. Estás bien, pero sí. ¿Cómo? Se escucha perfecto. Ah, bien, bueno, buenísimo. Se están acomodando porque van a hacer el anuncio de la fiesta pampeana de la cerveza. Y te digo que, justo hablábamos con Paola, sería lo ideal escucharla en vivo esto porque queremos saber cuándo va a ser, dónde va a ser y cómo va a ser. Bueno, para eso han preparado una pequeña degustación. Ah, muy bien, me tocaba ir a mí entonces, Mauro. Por eso vine. Está hablando ahí la Secretaria de Cultura, Adriana Maggio, si les parece lo escuchamos. Dale, ¿eh? Dale. Bueno. Ya estamos en un clima de alegría para anunciar lo que es una temporada de fiestas populares, porque están comenzando en toda la provincia y para nosotros eso es una felicidad porque significa trabajo para los artistas, significa movimiento económico. Y fundamentalmente significa el encuentro de la gente que tanto necesitamos encontrarnos para limar nuestras opiniones y para entender que solamente de manera colectiva y todos juntos y desde todas las colectividades y desde todos los orígenes podemos hacer una provincia donde vivamos más felices y mejor. En esta ocasión estoy acompañada por autoridades de Lonquimay, por autoridades e integrantes de la Asociación de Alemanes y presentando lo que va a ser la edición número 18 de la Fiesta Pampeana de la Cerveza, que va a ser en la localidad de Lonquimay. No quiero cometer ningún error en la presentación, así que voy a dejar a los verdaderos protagonistas de esta fiesta, que cuenten el detalle y que inviten al día 5 de noviembre, donde va a haber además transporte gratis y bueno, mucho para celebrar en esta fiesta de la cerveza, que dicho sea de paso, diría mi madre, se ha convertido en un producto de la industria cultural y artesanal, que está dando mucho trabajo e impulsando a muchos emprendedores en este rubro. Así que para nosotros también bienvenido y además para dar cuenta de que la cultura no es un gasto solamente, sino que hace un aporte a la economía de las regiones. Así que le dejo la palabra a... Ahí vamos a acomodarnos, así escuchamos a una de las integrantes de la Asociación de Alemanes del Volga, que va a contar algunos detalles. Bueno, Melina Weyman, profesora de geografía, pero no. Además, presidenta de la Asociación de Descendientes de Alemanes de La Pampa. Y bueno, en esta oportunidad estamos acá para invitarlos a la 18ª Fiesta Pampeana de la Cerveza. La particularidad de nuestra fiesta, y es la única en la provincia de La Pampa que tiene sedes rotativas, por lo tanto todos los años se va realizando en una localidad diferente, justamente también para dar impulso a los pueblos y llevar nuestra cultura a toda la provincia de La Pampa. Este año el privilegio lo tiene el Club Lonquimay, ¿sí?, quienes son nuestros coorganizadores de dicho evento y con quienes vamos a llevar adelante esta fiesta familiar, típica de la cultura alemana, en la cual, además de disfrutar de la música a cargo del Grupo Astral, vamos a tener ballet de danzas alemanas, en este caso, en este año, de la localidad de La Plata, de la ciudad de La Plata, el conjunto de danzas Edelweiss, ¿sí?, que hacen danzas típicas alemanas, y también vamos a tener presente la cerveza, que como bien decía Adriana, en esta oportunidad van a estar representados en nuestra fiesta y van a estar acompañándonos diferentes marcas de cervezas pampeanas, entre ellas una, Schergel, que es miembro de la comisión directiva de nuestra asociación, así que con mucho orgullo vamos a presentar la cerveza de él en nuestra fiesta. Bueno, además esta fiesta va a tener un desfile típico, tradicional, con vestimentas típicas. Bueno, como estamos cumpliendo los 20 años también, los 20 años de la asociación, también vamos a tener varias sorpresas y bueno, la fiesta es muy familiar para toda la familia, sean descendientes de alemanes y nos quieran acompañar o no y quieran conocer un poquito más de nuestra cultura, nuestras costumbres y bueno, nosotros lo hacemos desde el corazón, así que bueno, nos esperamos a todos para este evento el 5 de noviembre en Lonquimay Club. ¿Cuántas personas más o menos esperan y cómo se va a organizar dentro? ¿Va a haber stands? ¿Va a haber lugares? Bien, la fiesta tiene una capacidad, el salón tiene una capacidad para 1,000 personas aproximadamente, que eso se va a ir viendo sobre la noche. Sí, se venden las entradas anticipadas también para el que se quiera asegurar un lugar. La particularidad es que las entradas son limitadas porque en nuestra fiesta la gente está sentada, tiene una mesa, sillas, no es que es como el boliche que están parados, sino que todos al comprar la entrada se aseguran la mesa y la silla porque también dentro de la fiesta está incluida la cena, o sea, se van a poder comprar comidas típicas alemanas y también tradicionales. Entonces, bueno, al comprar la entrada anticipada estás asegurándote un lugar adentro de la fiesta para poder disfrutar de todos los espectáculos, así como también va a haber una gran pista de baile para el que se anima y le gusta bailar, también va a poder bailar. ¿Y qué valor tienen las entradas y a dónde se pueden ir? Bien, las entradas tienen un valor de 1,500 pesos, menores de 8 años no pagan, porque bueno, la idea es esa también, ¿no? Como al ser una fiesta familiar, es que reúna a toda la familia. Y lo podemos comprar acá en Santa Rosa, en Chacinados Roof, en Avenida Edison 1425, o en Chantillon, Primero de Mayo 255. Y en Lonquimay tenemos algunos números de teléfono, 2954-588714, 580586 o 311400. Y esos son los lugares para comprar las entradas. ¿Qué se ha ido incorporando desde lo que fueron las primeras ediciones a la actualidad? ¿Qué se fue innovando la fiesta? La fiesta, bueno, en incorporar, por ejemplo, la cerveza artesanal, eso es algo muy también producto de la moda que se ha impuesto este último tiempo de la cerveza artesanal. Antes nos costaba mucho conseguir cerveza artesanal, no teníamos nuestra propia chopera, entonces eso también como que se fue incorporando con el tiempo, pudimos comprar una chopera propia y poder tenerla en la fiesta también. Y eso, bueno, se fue mejorando el incorporar la cerveza artesanal más dentro de la cultura de toda la sociedad, no solamente de la cultura alemana. Y bueno, después en el speech del barril, siempre invitamos, que es cuando explota el barril de cerveza, invitamos a otras asociaciones a poder realizarlo, en este caso vienen espichadores de Coronel Suárez para realizar este speech. Entonces, bueno, también vamos incorporando nueva gente, como decía ella, trabajar en conjunto, ¿no?, con otras instituciones, eso también nos enriquece a todos y, bueno, nos da un beneficio también para todos. Me pongo un poquito la gorra. La policía, digo, con esta cuestión del alcohol cero, un lugar uh-huh. donde se va a tomar cerveza, por supuesto, sí. Sobre todo a la salida, digamos, ¿cómo lo tienen organizado? Si es que lo tienen. Nosotros, bueno, de parte de la fiesta, lo que hacemos es poner una pulsera identificatoria a los mayores de 18 años para, al momento de la venta de la cerveza, tener un control sobre si es menor de edad o no. Y bueno, después también ponemos policías para el tema del estacionamiento, los controles. Y cabe destacar que en ninguna fiesta tuvimos problemas en cuanto al consumo de alcohol. Yo lo que quiero decir es que no voy a hablar por el Ministerio de Seguridad, pero sí me hago cargo desde el gobierno de la provincia de tener un Ministerio de Seguridad responsable y atento a estas circunstancias. Sé que se están haciendo controles de manera permanente y además fundamentalmente apelar a la responsabilidad civil y de la comunidad. O sea, no es en esta fiesta el único lugar donde se bebe alcohol, o sea, todas las fiestas populares, aunque sean del árbol, que es la próxima que va a haber en Trenel o en Colonia Barón del Inmigrante o la fiesta que sea, digamos, el alcohol o la cerveza es un elemento así como producción pampeana que está presente y no se hace énfasis particular, o sea que yo creo que hay que apelar a la responsabilidad ciudadana y que sea de verdad una fiesta como cualquier evento que sucede vinculado con la cultura. Vamos a darle a Lonquimay palabras. ¿Qué tal? Soy Silvia Canulli, directora de Cultura de Lonquimay. Bueno, para nosotros es un orgullo que otra vez hayan elegido a Lonquimay, por supuesto a Lonquimay Club. Es un agrado que estén de nuevo. Es muy linda la fiesta y sí, con respecto a lo que vos me preguntaste, desde acá, desde Santa Rosa, van a salir micros para llevar gente que estén para llevar, para que no tengan problema con el alcohol, ¿no es cierto? Y sí, hay gente que se queda en Lunquimay, que se va a quedar y tienen ya, esto le pertenece al club, pero ellos ya tienen... El tema del transporte lo arreglan los chicos también, o sea, sí, esto lo arreglan los alemanes, así que bueno. Hay que tener conductor designado. Sí, tal cual. Bueno, ahí escuchamos, Cintia y Lautaro, el anuncio de la fiesta pampeana de la cerveza, con una particularidad, que va a haber cerveza artesanal pampeana en el lugar, y se va a hacer en Lonquimay, ahí va a haber colectivos para llevar y traer a las personas que quieran, así que interesante esto de poder tener una fiesta pampeana de la cerveza y que haya productos pampeanos en el lugar, porque en otras situaciones se vendían cervezas de afuera, no de acá, o nacionales, y en este caso va a haber artesanales, que son las que quizás más atracción llevan a una fiesta. Esto va a ser en noviembre y cuesta 1.500 pesos la entrada, con la posibilidad de poder comprar comida adentro del local. Uh-huh. Con respecto al alcohol cero, Maurito, ¿uno piensa que habrá responsabilidad en designar a un conductor, conductora, que no chupe en toda la noche, que solamente coma chucrut y salchichita, y bueno, venga manejando hasta su casa, ¿no? No, por supuesto, nosotros lo preguntamos porque tiene que ver con una situación que pasa en esos lugares, no solamente en este caso en Lonquimay, sino también acá en la ciudad de Santa Rosa, por eso es que... No, es que no es un hecho menor. Y también sabiendo que hasta el Ministerio de Seguridad está haciendo controles, y que por supuesto que lo más importante es la responsabilidad personal, en este caso de saber qué tomaste, que conduzca otra persona y tampoco pasa nada. Claro, porque es ruta, y lo que hay que hacer realmente es... Hay que hacer campañas de acompañamiento, de prevención, de ir buscándole la vuelta al cuidado colectivo, ¿no? Porque es eso, nada más que eso. Bueno, yo me voy a quedar vas a tomar un poquito un ratito ahí. Acá, porque hay cosas interesantes que estoy viendo. Hay unos choricitos secos, hay unas tortas alemanas, hay cervezas que en ratito van a servir. Así que me voy casi que con el almuerzo hecho. Adelante, Mauro.